Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy martes 20 de septiembre de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la locución de guardia, Liz de Ramos, y en los controles nos acompaña la mañana de hoy alguien muy querido que hace poco se volvieron locos todos los operadores dándole la bienvenida en el grupo de WhatsApp, Rigoberto Valera. ¡Hola, Rigo! ¡Qué bonito arrancar la ventana contigo esta mañana! ¡Abriendo la ventana la mañana de hoy! Esta servidora, Enza García, con muchos besos, abrazos, apapachos, a mapuches, buenas vibras y todo lo bueno que pueda existir en el universo para todas y todos ustedes. Y abrimos con Ronald Borjas, el tema Cántalo. Bueno, vale, ayer tuvimos otra jornada ventanera desde aquí, desde la entrada del edificio del Archivo General de la Nación, al lado del Panteón Nacional, aquí en el Foro Libertador. Tuvimos una jornada ventanera que estuvo divina. De verdad que desde acá, pues, quiero agradecer y mandarle un gran abrazo a todos los usuarios, las usuarias, que más que usuarios, usuarias son amigos de la ventana que vinieron. Vino, bueno, Silvia Elena López y Rafael Peña repitieron, hicieron un buen registro fotográfico. Juan Guirola, el que manda el montón de Twitter, de tweets, vino también, hizo también otro registro fotográfico que está compartido en el grupo. Vino, vino nuestro buen amigo también, Raciel Labrada, quien estuvo tocando guitarra. Vino Nila Silva, que no había participado con nosotros en la ventana desde la plaza. Estuvo también Lucila Mezquita. Estuvo Xiomara Ibarra. De verdad que fue una jornada preciosa. Gracias a todos, de verdad, por su presencia, por su cariño. Y lo pasamos buenísimo, les cuento. Hasta baile. Juan Guirola baila buenísimo mientras estaba Raciel tocando solo y rascado. Pues Juan Guirola y yo nos echamos un buen baile y me decía Juan Guirola, concha, Lenza, tú y yo como que salimos de la misma academia de baile, porque estábamos, bueno, yo perdí el paso de vez en cuando, pero de verdad que estábamos acopladitos, de verdad que fue una jornada preciosa y bueno, esperemos entonces que se repita. Lo que sí les anuncio es que para el día del aniversario de Alba Ciudad, del reimpulso de Alba Ciudad el 28 de septiembre, se van a transmitir varios espacios desde la calle, desde la plaza, y los invitamos, ¿no?, a que participen. La ventana como tal no participará, pero esta servidora estará por aquí compartiendo con los compañeros, celebrando y bueno, y para compartir también bien rico con todas aquellas personas que quieran celebrar con nosotros el reimpulso de Alba Ciudad. Y de nuevo, gracias por tanto cariño. En la tarde vino también a mediodía Marta Malpica, quien le mando un abrazo gigantesco, que bueno, no llegó para la transmisión del programa, pero se llegó hasta la emisora, pues, para saludarnos. Ay, por supuesto, Jesús Miguel Morales y Isabel Membet Blevi, que fue el que colgó la primera tanda de fotos del encuentro de ayer. De verdad, muchísimas gracias. Y por supuesto, que como, bueno, como pasa, pues, en, como dice el gran combo de Puerto Rico, tiene que haber de todo. Después de una mañana maravillosa, con esa buena vibra y esa energía de los ventaneros, caramba, caramba, me tocó subirme en la camionetica de los, en la camionetica de las pesadillas, ¿no? Ya Lucila Mezquita había comentado que habían subido el pasaje, lo dijeron varios usuarios. Digo, ya, ¿cómo es eso? Sí, sí, están cobrando 60. Digo, no, pero eso debe ser iniciativa de esa línea, hay que caerle encima. Y dice Lucila, no, que es la línea del paraíso. Le dije, no, pero que yo la agarré. Esa es la que agarro yo todos los días y a mí me cobraron 45 bolívares. Bueno, pues me tocó, porque es que encima, de verdad, el día estuvo súper movido ayer. Entonces, nada, me fui para el yoga, regresé para acá, salí. Entonces le tenía que comprar la yuca a los perros. Eso fue una broma que llegué tarde a mi casa. No, me agarró la noche y me subo en la camionetica que estaba allí esperando. Y esa broma parecía el propio botiquín de frontera. Lo que faltaban eran las ficheras cobrando el pasaje, de verdad. No, entonces ahí con unas cortinas, todo apagado y con un vallenato a todo volumen. ¡Ay, hombre! ¡Esa mujer! ¡Ay, qué cosa tan espantosa! No conforme con eso, tenían tremendo cartel, pasaje 60 bolívares. Digo yo, ¿qué? De verdad que qué cachaza tienen estos tipos firmados por los directivos de la línea, ¿no? Y entonces, bueno, esas cosas que después de pasar un día que estás cansado, que hasta bailaste, y oye, y decía, oye, tengo que llegar a mi casa a ponerme a pelar yuca, a prepararle la comida a los perros, a preparar mi comida para mañana, oye, ¿valdrá la pena pelear con esto? ¿No valdrá la pena? Y me digo, bueno, dale, yo lo que voy a hacer. es que yo les voy a pagar 50 bolos y si no me dan el vuelto lo dejo así y van en góndola esos desgraciados. Pero bueno, estaba yo pensando eso, mientras, ah, no, por encima en la camionetica de las pesadillas estaba el ayombe a todo volumen, pero es que era a todo volumen con las luces apagadas, con las cortinas, de verdad que lo que faltaba era la fichera. La fichera echando las chapitas de cerveza en el vasito. No, echando las fichitas en el vasito. Encima tengo al lado una pobre mujer, que esa mujer lloraba y lloraba y lloraba, pero hasta sollozaba. Y yo la miraba y decía, Dios mío, pobrecita, ay, ¿qué hago? La consuelo, le pregunto qué le pasó, le agarro la mano, le digo que todo va a pasar. No, capaz que me termina mentando a la madre porque ese no es problema mío, ¿no? Entonces, bueno, en medio del clima, se va a bajar alguien, ¿no? Porque la gente lo que daba era eso, billetes de 50 y se bajaba y los tipos calladitos, ¿no? Entonces llega uno y paga el pasaje con 100 bolas y se queda esperando el vuelto. Y le dice el ayudante del el colector, no sé cómo le dice, el que va hablando pendejadas con el chofer, ¿no? Le dice, ¿está completo? Y el tipo le dice, no, no está completo. Está completo. Y sale el chofer, es más, usted no debe 20 bolívares y se lo estamos dejando así. Ahí se me salió el manitú. No, pero yo estaba sentada de primera y les digo, mira, tú a mí me disculpas, pero independientemente de que tú tengas ese papel pegado allí, firmado, sabrá Dios por quién, hasta que este precio del pasaje, hasta que esta tarifa no aparezca en Gaceta Oficial, este aumento es ilegal. Y los tipos le decían al otro, que usted vengo, que no, que usted, qué tal, que nosotros le estamos perdonando 20 bolívares porque el pasaje son 60 bolívares. Y el señor dice, no, el pasaje son 45 y ustedes podrán decir lo que sea, pero esto es ilegal. Y nos montamos el señor y yo a discutir con los tipos. Mira, esto es ilegal, esto es ilegal. Le digo, mira, vale, yo soy periodista y si hay algo que tengo yo, que esto viene informado y este pasaje no está en Gaceta. Bueno, al final el hombre, nada, se bajó, les dio sus 100 bolos a los degenerados eso, ¿no? A los cafiches del botiquín de frontera, porque de verdad que me sentía en Bucaramanga, o sea, qué sé yo, en Cúcuta. ¿No? Entonces, bueno, se baja y cuando me voy a bajar yo, agarré y dije, les di sus 50 bolos y les dije, vas en góndola. 50 bolos y vas en góndola. Bueno, en lo que me bajé, el tipo se asomó por la ventana y me sonrió y me dijo, buenas noches, señora. Y yo, ay, sí, mi amor, Dios te bendiga, te ampare y te favorezca, pero vas en góndola. Entonces, bueno, señores, ahí tenemos ya cómo unas líneas de transporte están cobrando un aumento ilegal. Ilegal. Entonces, ¿qué es lo que hacen los tipos? Se hacen los willy, como dicen los chamos. Se hacen los willy. Ah, bueno, me pagaste con 100, me hago el willy. Me pagaste con 50, me hago el willy. No te cobro más. Pero igualito te estoy cobrando 5 bolívares más. Igualito te estoy cobrando 10 bolívares más. Si me pagas con 100 y son dos pasajes. Y hechos los willy, ¿no? Ya se andan redondeando y ya empezará la presión para subirnos nuevamente el pasaje. Esperemos que este aumento no quede impune como el de principio de año, que cada vez que podamos lo vamos a recordar. Recordemos el aumento de 20 bolívares que nos clavaron. Ahora, debo reconocer que la única camionetica esta mañana, agarré la misma ruta, no tenían el cartelito, cobraron 45 bolívares. La mayoría de los choferes están cobrando 45 bolívares, pero bueno, ya sabemos que en las rutas del oeste hay unas líneas adecas cuadradas con el sindicato Adeco que ya están clavando o pretenden clavar un aumento de 60 bolívares. Bueno, señores, se pronunció el ministro Ricardo Molina, quien señaló que cualquier aumento de pasaje viola la ley. El ministro de Transporte ratificó que sigue vigente la tarifa de 45 bolívares en la ciudad y el vicepresidente territorial evalúa avance de misiones y obras. La aplicación del aumento de la tarifa del transporte fuera de lo establecido en Gaceta Oficial Extraordinaria número 6221, emitida en el mes de marzo de este año, sería ilegal, denunció ayer el ministro del Poder Popular para Transporte y Obras Públicas, Ricardo Molina. La tarifa vigente se mantiene en 45 bolívares, ratificó el titular de ese despacho. Al mismo tiempo, Molina desmintió las matrices informativas generadas desde algunos medios privados, impresos y portales web, a los que acusó de incitar a violar la ley. Ve, ya vemos cómo esto está articuladito. Ustedes ya saben con quién, ¿no? Bueno, a través de la red social Twitter indicó en su cuenta @molinap cualquier aumento fuera del establecido en Gaceta Oficial es ilegal, pero medios opositores incitan a violar la ley. En otro mensaje escribió: el Nacional miente y confunde al pueblo. Los transportistas serios y responsables no aumentan el pasaje ilegalmente. Qué bueno que afortunadamente son la mayoría de los que yo me he topado, ¿no? Esto último para desmentir a medios como El Nacional, El Pitazo, Carota Digital y La Patilla. ¡Qué raro La Patilla! Entes que se hicieron eco de un titular que afirmaba un aumento unilateral del pasaje urbano, en el cual rezaba: transportistas anunciaron incremento del pasaje de 60 bolívares en Caracas desde este lunes. Ajá. Ratificó el compromiso del gobierno bolivariano en seguir trabajando con el sector transportista para lograr sus mejoras y añadió que se busca un aumento necesario de la tarifa, certificando que no es legal. No hay ajustes. Molina también dijo que los transportistas serios están del lado del pueblo y que lo que buscan los sectores desestabilizadores es generar intranquilidad en nuestro pueblo. En la Gaceta número 6221 se autorizan 3 ajustes para 2016. El 1 de abril, 35 bolívares. El 1 de agosto, 45. Y el 15 de noviembre, 50 bolívares. Entre tanto, en la mañana de ayer se observaron varias líneas de transporte cobrando el incremento de la tarifa, aun cuando no es legal. Varios ejemplos se pusieron de manifiesto las rutas como la de los Mecedores San Agustín, la Hacienda UD5, Avenida Universidad y la India El Silencio. Bueno, que estos fueron los del botiquín fronterizo, que tenían su cartel de 60 bolívares, ¿no? Bueno, en otro orden de ideas, también Molina ofreció un balance de la vicepresidencia para desarrollo territorial que preside y explicó que se evalúa la adquisición de nuevos terrenos para continuar impulsando la gran misión Vivienda Venezuela en todo el país. De igual modo, se evaluaron los avances de viviendas rehabilitadas a través de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, reseñó el organismo en boletín de prensa. También estuvimos viendo el avance de la construcción, rehabilitación y puesta en servicio de diversos acueductos locales en todo el territorio nacional para seguir mejorando el acceso al agua potable y a nuestro pueblo, dijo Molina. Molina adelantó que para este jueves está prevista una reunión del Consejo Bolivariano de Alcaldes de la región central del país para evaluar la gestión gubernamental del último cuatrimestre de este año y así mejorar la eficiencia y ejecución de los recursos económicos. El plan Caracas Bella también fue analizado en la reunión semanal. Molina indicó que el objetivo trazado con este plan es recuperar los espacios de la capital del país para el disfrute de sus ciudadanos. Sobre la cumbre del movimiento de países no alineados que se desarrolló en el estado de Nueva Esparta con la participación de 120 naciones que representan el 60% de los países miembros de la ONU, Molina dijo que la cumbre fue una demostración más de lo que somos capaces los venezolanos cuando queremos hacer las cosas bien. Fue una extraordinaria jornada con un apoyo supremo de todas las naciones que integran el movimiento de países no alineados, manifestó. Oye, vale, que de verdad para mí fue muy grato después de calarme la camionetica de las pesadillas con llantén incluido. Oye, llegar a mi casa, prender el televisor, sacarle la cuestión a los perros para cocinarles y de repente ver, encayendo y corriendo, las imágenes de Rafael, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, montando bicicleta por las playas de Margarita. Él es un gran ciclista, él de hecho recorre, vi unos spots publicitarios hechos en Ecuador sobre él, bellísimo, por cierto, él recorriendo en bicicleta todo Ecuador y realmente da gusto ver como un presidente de un país hermano recorre nuestra isla de Margarita en bicicleta y de paso, pues bueno, todo un colirio, todo un deleite para los ojos, de verdad que, oye, además de inteligente, buen mozo el hombre, ¿no? Pues bien, bueno, un colirito por lo menos, ¿no? Continuamos con informaciones y bueno, esta mañana me llamó nuestra usuaria y a mí, una gran amiga, Sonia Vasconcelos. Yo les comenté a ustedes, Sonia Vasconcelos, bueno, no es secreto para nadie, ella trabaja en el Hospital Vargas, ¿no? En el servicio de dermatología, ella es enfermera. Y ella me había recomendado desde hace tiempo la unidad de oftalmología, el servicio de oftalmología del Hospital Vargas, que tiene equipos modernísimos de última generación y que la atención al paciente es maravillosa, está totalmente gratuita. De hecho, una buena amiga se acaba de hacer un tratamiento láser en los ojos que le estaban cobrando en una clínica privada, un ojo de la cara, ¿no? Valga la redundancia. Le estaban cobrando un dineral y se hizo su tratamiento la semana pasada totalmente gratuito. Pues bueno, un grupo de vándalos se metió en la unidad de oftalmología del Hospital Vargas y destrozaron los equipos. Se encontraron que equipos costosos de última generación que le daban tratamiento oftalmológico de calidad al pueblo totalmente gratis fueron destruidos. No robaron. entraron a destruir, a romper equipos, a romper aparatos. Se sospecha que es gente del mismo hospital. Tenemos a la derecha infiltrada en las instituciones. ¿Por qué? ¿Qué ganan? Porque, bueno, se roban los equipos. Tú dices, bueno, los negocian, se meten una plata. Pero destrozar equipos costosos para devolverle la salud visual al pueblo. Destrozarlos, destruirlos. Que el Estado pierda dinero y que el pueblo pierda la oportunidad de tratarse los ojos. Eso no tiene perdón de Dios. Y eso se llama sabotaje. ¿A quién beneficia esto? ¿Al presidente Maduro? No. ¿A quién beneficia este tipo de acciones? ¿A la ministra de Salud, Luisa Lameno? No. ¿A quién beneficia este tipo de acciones? ¿A un Henry Ramos Ayub? ¿A una Asamblea Nacional Fascista? ¿A una Mesa de la Unidad Democrática? Que quieren generar zozobra y decir que este país se está cayendo a pedazos. ¿A una Patilla que se la pasa diciendo que aquí la salud está en crisis? ¿Y cómo no va a estar en crisis si la derecha hace acciones imperdonables como esa? Como destrozar equipos costosísimos de la unidad de oftalmología del Hospital Vargas. Entonces, señores, primero a ver quién fue el responsable de llevar esto hasta sus últimas consecuencias. El SEBIN que se active y cárcel para estos terroristas, porque eso es terrorismo, señores. Eso es terrorismo. Un servicio que lo habíamos dicho aquí en la ventana, que funciona a la perfección, donde los médicos y médicas te tratan con cariño, con tratamientos costosos, que las clínicas privadas te revientan después con la cuenta. Toda una inversión que hace el Estado por la salud del pueblo venezolano y que un grupo de vándalos se metan dentro del hospital solamente por placer, o sea, porque con placer, con saña, destrocen esos equipos. Insistimos, mi papá la aplicaba, máxima de Scotland Yard. ¿A quién beneficia el delito? Eso no beneficia al gobierno bolivariano. Eso no beneficia a la ministra de Salud. Pero sí beneficia a la gente de los medios opositores que hablan de crisis de la salud. Eso beneficia a la Asamblea Nacional de Derecha. Caramba. Y todavía hay gente que duda que estamos en una guerra. Son las 10:23 minutos, pero bueno, a pesar de ellos, a pesar de José, mañana será otro día. Hablando de la educación, las zonas educativas del país se preparan para el año escolar 2016-2017. Ya hablaremos sobre eso. Nos vamos a la pausa llenos de esperanza. Marta Gómez, La Esperanza Canta. De mañana, doña Juana se levanta y va inventándose la vida como Dios se la dejó. Y aunque sueña, no es con duendes ni con hadas, doña Juana tiene un sueño que no cambia de color. Y no es tanto lo que pide, solo un poco es el principio, el primer paso que le enseña a caminar. Y así de paso a pasito ella va abriéndose el camino. Cuando arranque nadie la podrá parar. Canta, la esperanza canta con el tiempo. La tristeza cambia como cambia el aguacero. Con sus manos el maíz como su madre le enseñó. Pero entiende que sus manos no le bastan, que las ganas no le alcanzan y se le quiebra la voz. Y no es mucho lo que pide, solo un paso es el principio, una mano que le ayude a trabajar. Como es poco lo que tiene, su palabra es lo que vale, su palabra es la de todas las demás. Canta, la esperanza canta con el tiempo.

hablábamos en la media hora anterior, las zonas educativas directivas del país se preparan para el año escolar 2016-2017. Las 28 zonas educativas que hay en todo el país se preparan desde esta semana para el inicio del año escolar 2016-2017, previsto para el próximo 26 de septiembre, informó este lunes la viceministra de Educación Media, Joana Paredes. Desde la sede de la Vicepresidencia de la República, donde participó en una reunión de instituciones del área social, Paredes comentó que se adelanta una programación para profundizar el programa Todas las manos a la siembra y recibir a los jóvenes con actividades culturales. Tenemos expectativas de que el año escolar empiece en paz y con alegría, expresó la viceministra. Adelantó que los estados ya se encuentran los libros de la colección Bicentenario y los morrales que serán distribuidos a los estudiantes. Igualmente se espera que el gobierno nacional entregue la canaima número 5 millones, cifra que abarca el número de estudiantes atendidos por este programa tecnológico creado en el 2009. También se han entregado de forma gratuita más de 100 millones de libros de la colección Bicentenario. Eso no pasaba en la cuarta. En la cuarta te regalaban el morral y de repente un par de cuadernos y va que chuta, ¿no? Entonces, bueno, señores, educación gratuita de calidad para nuestros chamos y nuestras chamas. Que de paso, bueno, la transformación curricular se hará de manera progresiva, pero esto lo hablaremos después de darle paso a la primera llamada a la mañana de hoy. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? El hombre por el que más preguntaron el día de ayer, ¿ah? Qué bueno. Todavía estoy esperando a la gente de Inter. Qué broma, vale. Pero bueno, por lo menos está funcionando la cuestión. El todo es hacer el inventario de que ellos me pueden rebajar o no. Uh-huh. Así porque es. De eso es. Y bueno, dentro de todo, lamentable lo que expusiste al final, sí, vale, de la rotura de los aparatos del Hospital Vargas, ¿no? Del Servicio de Oftalmología del Hospital Vargas. Correcto. Ahora te voy a citar un testimonio, uh-huh, testimonio hablado. Yo conozco una gran clínica de Caracas, de las mejores de Caracas, que tiene dos plantas cerradas. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque no hay clientela. Ajá. Entonces, claro, se van gratis al Hospital Vargas, a la Misión Milagro, y ellos están en... Ajá, entonces, ¿quién se perjudica realmente? Nos perjudicamos ellos y nosotros, o nosotros y ellos. El que le quiera poner la prioridad, bueno, yo le pongo, nos perjudicamos nosotros, uh-huh, por supuesto, y ellos también, porque ellos buscan siempre tener un buen diagnóstico, el mejor del mundo. Y si eso tenía equipos de avanzada, uh-huh, de última generación, sí, señor, entonces, ¿quiénes son los que lo buscan primero? Son ellos. Uh-huh. Entonces, se están perjudicando ellos mismos. No sé si ustedes, las personas que nos escuchan y tu persona, escuchó lo que dijo el señor Luis Florido en una grabación que tiene Zurda Conducta. No, cuéntanos, para que no lo haya escuchado. Pues, ¿no? Diosdado Cabello, según él, es el que tiene preso a Leopoldo López. Ay, y lo por está favor. Torturando. Por según favor. Él, que lo torturan, que esto, que cada media hora lo desnudan, que cada media hora le hacen de todo. Luis Florido como que se fumó un coleto piche, vale. Pero espérate, que esto lo peor no es eso, lo peor es lo que él posteriormente contesta, como respondiéndose él mismo de lo que puede pasar si ellos llegasen a tener el mando en la mano. Uh-huh. Si yo te agarro, yo puedo hacer algo peor por ti. ¿Qué es lo que le está diciendo? Uh-huh. Ah, son una amenaza, es una declaración, ¿no? Claro. De asesinato. Es una declaración que lo puede matar. Porque lo dijo y está grabado y lo tiene la señora Zurda Conducta y lo debe tener alguna otra persona, lo debe tener el mismo Diosdado Cabello. Eso no se puede aceptar, porque si él amenaza a Diosdado con eso, ¿qué podemos esperar nosotros? No con la Misión Milagro, con cualquier misión. Sí, señor. ¿Qué tal que te vayan y hagan algo en contra de la misión educacional con esto de los uniformes y de los libros? Bueno, entonces el presidente tendrá que decretar que vayan los muchachos sin uniforme, descalzo, como sea, pero que vayan a clase. Porque eso es lo que hay que hacer. Ustedes por un lado, nosotros por otro. Es terrible lo que está pasando en ese sentido. Y tenemos que nosotros tratar por todos los medios. Amigo, la conciencia socialista no es nada más decirla, hay que defenderla, hay que manifestarla, hay que priorizarla, hay que tenerla para nosotros poder reflexionar y orientar. No es nada más decirla, es defenderla. defenderla a toda costa, porque si no la defendemos, pasa lo que está diciendo el señor Florido, que de Florido no tiene nada. Bueno, dejo esto hasta aquí y me disculpan por lo de ayer, de verdad, me quedé esperando, los señores no han venido, pero ahí estamos. Bueno, no, felicito está, a todas las personas que fueron. Claro. Encantado por todo. Y mira lo que dijo la señora Palacio del plato que ella... Ese es un plato que nosotros aquí en la casa siempre hicimos, pero lo hicimos de esta manera. Igual como ella lo pone, ¿verdad? Pero con coliflor y brócoli a dos colores. A dos colores. Por supuesto, no le echábamos jamón, pero sí le echábamos queso y queso de cabra, que por aquí lo venden, ¿ves? ¡Ay, queso de cabra, qué rico! Quedé exquisito con todo eso que ella le pone. Y bueno, y se le echa su quesito de cabra, el gratinado, y por arriba, queso, si se puede, parmesano, con un poquito de pan rallado. Pruébenlo también, que es exquisito. Y son más cojones de Chávez que nunca. Así es, caracha. Hasta mañana si se puede. Un beso grandote, querido Igual. Fernando. Gracias por esa participación. ¿Tenemos otra llamada, Rigo? Ok, bueno, continuamos, ¿no? Sobre las zonas educativas, las 28 zonas educativas que hay en todo el país se preparan desde esta semana para el inicio del año escolar 2016-2017, previsto para el próximo 26 de septiembre, informó este lunes la viceministra. Ok, eso ya lo habíamos dicho. Ahora, sobre la transformación curricular, la viceministra de Educación Media, Joana Paredes, señaló ayer que el proceso de transformación curricular previsto para dicho nivel educativo será progresivo y debe ser discutido por estudiantes, instituciones, comunidades, expertos, sectores sindicales, universidades y padres y representantes. No es un proceso traumático ni forzoso, al contrario, hay gente que sabe que es esperado, que se inició como resultado de la Consulta Nacional por la Calidad Educativa y hay una dinámica muy bonita. Queremos fortalecer los grupos estables y el programa Todas las Manos a la Siembra, que están despertando a nuestras escuelas con una motivación y entusiasmo. Desde la sede de la Vicepresidencia en Caracas, en una reunión con representantes de instituciones del área social, la viceministra aclaró que este tema era impostergable y que se derivó del trabajo realizado durante el año escolar 2015-2016 en 68 liceos. Ante las matrices de opinión que se han creado a partir del proceso de transformación curricular de educación media, la viceministra invitó a revisar el sitio web del Ministerio para la Educación. Explicó que en la página web se ofrecen detalles sobre las 11 áreas de estudio que comprenden el currículo y en el que no serán eliminadas materias de ciencias básicas, tal como se ha desinformado en las redes sociales. También, bueno, sobre el inicio del año escolar, pues se preparan desde esta semana para el inicio del año escolar 2017-2017, previsto para el próximo 26 de septiembre. Así que, bueno, ya lo saben. Y está, bueno, también debemos destacar, ¿no?, la lamentable información que, bueno, la desaparición física, ¿no?, de la dirigente comunista Olga Luzardo, una heroína de la clase obrera, la calificó el presidente Nicolás Maduro. La periodista y escritora venezolana fue pionera en las luchas sindicales de Venezuela y en mayo de 2016 fue condecorada por el jefe de Estado con la Orden Libertadores y Libertadoras por ser representante de las luchas feministas en el país. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, enalteció el legado de la destacada militante del Partido Comunista de Venezuela, Olga Luzardo, quien falleció este lunes a los 101 años de edad. Tuvo una vida larga, una vida productiva, una vida donde nos dejó muchísimas enseñanzas, honor y gloria a Olga Luzardo. Y bueno, mujeres como ella son las que transforman las sociedades y transforman el mundo, ¿no? Bueno, la periodista, a través de su cuenta en Twitter, arroba Nicolás Maduro, el jefe de Estado indicó que Luzardo es un ejemplo de la mujer comprometida con la patria y el socialismo. La periodista y escritora venezolana fue pionera en las luchas sindicales de Venezuela y en mayo de 2016, como ya lo dijimos, fue condecorada por el jefe de Estado con la Orden Libertadores y Libertadoras por ser representante de las luchas feministas en el país. Una mujer muy hermosa, tanto de joven como de adulta mayor, porque 101 años, pero qué porte tan hermoso tenía Olga Luzardo. Bueno, ayer estuvo muy bueno el programa Siete Preguntas con Ernesto Villegas. No, de verdad que no tuvo ningún tipo de desperdicio. Y bueno, una de las cosas que dijo, que fue con Roy Chatterton, y una de las cosas que dijo en este programa es que Estados Unidos crea situaciones para intervenir a Venezuela. El diplomático venezolano Roy Chatterton declaró este lunes en el programa Siete Preguntas, transmitido por Telesur, que se están sentando los antecedentes para una intervención militar en Venezuela, pero no lo han logrado, con referencia al desabastecimiento inducido, así como focos de violencia en las calles para generar zozobra en la nación por parte de la oposición nacional internacional. Además, manifestó que los Estados Unidos crean situaciones artificiales o crea una situación artificial en Venezuela para justificar una intervención en el país suramericano. En este sentido, Chatterton declaró que el presidente venezolano Nicolás Maduro, pese a que no ha sido el único líder que ha enfrentado situaciones difíciles, ha sabido dirigir la política internacional con eficacia. Esta situación es inducida por nuestros enemigos y también por nuestros errores, aseguró el diplomático, y agregó que en Venezuela no hay crisis humanitaria, hay una situación difícil que es provocada. Chatterton indicó que el gobierno de Venezuela cuenta con un gran apoyo internacional, con referencia a la visita de más de 100 delegaciones internacionales a la 17ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados en nuestro país. Aseveró que esta reunión de países traerá frutos a corto y largo plazo para Venezuela y para la comunidad internacional. Este encuentro ha entregado a la comunidad internacional una Venezuela fortalecida contra las amenazas de los grandes imperios del mundo, indicó. En este sentido, explicó que el presidente venezolano Nicolás Maduro, pese a que no ha sido el único líder que ha enfrentado situaciones difíciles, ha sabido dirigir la política internacional con eficacia. Otra de las cosas que dijo, que me llamó mucho la atención porque coincido con él y lo comentaba a mediodía con nuestro compañero Luigino Bracci, es que yo le pregunté a Luigino: oye, Luigino, ¿tú viste anoche la entrega de los premios Emmy? Y él me dice que sí. Le digo: oye, es que me llamó la atención porque fue toda una campaña política a favor de Hillary Clinton. Digo: Dios mío, ¿cómo la gente puede apoyar a un monstruo? Porque Hillary Clinton es un monstruo, es una psicópata. Porque, oye, una persona que agarra y dice: no, llegamos a Libia, llegamos, vimos y murió, y ja, ja, ja, y se ríe, igual que la bruja, igual que Madame Mina en La Espada y la Piedra. Tú dices: caramba, o sea, en cualquier momento esta mujer se transforma en un lagarto. O sea, qué cosa tan horrenda, o sea, qué maldad, esa tipa es una loca, es una psicópata, es una enferma, ¿no? Y entonces no entiendo cómo toda la comunidad de Los Ángeles, y ¡ay! Y Trump, guácala, y viva Hillary, Hillary, vas a ser la próxima presidente. ¿Qué es eso? ¿Cómo el pueblo estadounidense puede apoyar a una psicópata de ese calibre que se ríe, que asesinan a un líder como Gaddafi y que ni siquiera tiene el pudor de mantenerse seria? Porque vamos, recordemos, cuando asesinaron a Pablo Escobar Gaviria, el presidente de Colombia era César Gaviria y dio la noticia serio. Y por dentro el tipo estaba haciendo fiesta. Pero oye, es un asunto de pudor. Pero la tipa soltó la carcajada, aparte de la forma tan espantosa que mataron a Gaddafi. Y además del montón de correos y de cartas donde la tipa agarra y ahí ordena guerra. O sea, por favor, es una enferma. Entonces yo le comentaba a Luigino y le decía: mira, de verdad que uno siempre tenía entre las opciones en Estados Unidos, siempre había una que uno decía: bueno, Bush es patético, y uno pensaba que Obama iba a ser mejor, ¿no? Y uno siempre tiene como que una opción menos mala, pero es que las dos opciones que hay para los Estados Unidos son terribles, ¿no? Por un lado está la psicópata loca enferma de Hillary Clinton, que de verdad que me impresiona cómo todo, o sea, cómo la puede apoyar el mundo, bueno, por algo será, que la quieren apoyar el mundo del entretenimiento y el lobby sionista. Y por el otro lado, Donald Trump, que bueno, que le caen a Donald Trump por la cuestión del muro con México y lo que habla de los mexicanos y no sé qué. Pero mira, yo coincido con lo que dice Roy Chatterton. Roy Chatterton, una de las cosas que dijo es que, o sea, hizo referencia al mismo evento del que yo había hablado a mediodía con Luigino, lo que pasó con la muerte de Gaddafi. Y dijo Roy Chatterton: Donald Trump no ha llegado a ese extremo de maldad. Y esto me trae a colación también una vez que entrevistamos en La Ventana, cuando estábamos en YBKD Mundial, a Eva Gollinger, que era la primera vez que se estaba lanzando Obama. Yo también se lo conté ayer a Luigino, ¿no? Se estaba lanzando Obama y le preguntamos que si ella prefería Obama, o sea, si ella apoyaba a Obama, y ella dijo que no, que Obama era mucho peor que McCain y que los demócratas, aunque se las dan de mente abierta y medio progresista a lo de los republicanos, pero que los demócratas son mucho más peligrosos y mucho más sanguinarios, ¿no? Ella decía que uno con John McCain sabía con qué iba a salir, en cambio con Obama no, y de verdad si estudiamos

¿no? Sino que va aguzando el oído y tiene la sensibilidad para escuchar y reconocer esas historias fantásticas, esas historias maravillosas del pueblo venezolano, de ese día a día, además de tener la sensibilidad para verlo, para percibirlo. El Evangelio según los perros son una serie de cuentos, cuentos de camino, por así decirlo, una serie de cuentos de creados por Gino González, inspirados en historias, ¿no? En esta historia, en esta sabiduría popular venezolana, la que es muy bonito. El Evangelio según los perros de Gino González fue publicado por el Fondo Editorial de Fundarte de la Alcaldía de Caracas y dice la contraportada: ¿a quién no le gusta escuchar una buena historia? Entre patios y vastos caseríos, el juglar es harto conocido, a leguas por su oficio de resguardador de los relatos originarios de su territorio, con corriente en sí mismo de todos los secretos telúricos pasados y presentes, de los por haber se encarga Gino González, quien varía el oficio de cuentero con el de cantor revolucionario. Y bueno, me gustó mucho, ¿no? Venía en la camionetica, leí el primer cuento, la primera historia se llama 08, y es bien interesante porque parece mentira, porque este libro ya tiene varios años de publicado, a mí me lo había regalado el mismo Gino cuando estaba en YBKE Mundial, y la verdad es que no sé dónde lo había metido, ¿no? Y hace poco me lo regaló Jesús Miguel Morales, ¿no? Entonces, bueno, lo agarré. Y este cuento, este libro, fue publicado mucho antes de los tres últimos años de guerra económica. Y me recuerda mucho, ¿no? El cuento se llama 08 porque él relata que cuando estudiaba en la universidad, nada, se había ido de rubiera, de parranda, y el otro agarró y bueno, y fue a presentar un examen todavía, como dicen por ahí, con la pea viva, ¿no? ¿No? Que cuando entró al salón todo el mundo, caramba, este me brindó y no sé qué, era un examen de filosofía. Y sacó 08 en el examen de filosofía, que cuando lo revisa, ¿no? Cuando lo revisa, era porque tenía una gran cantidad de errores ortográficos y por eso fue que el RU le quitaron ese poco de puntos, aparte que, bueno, te hace referencia a cuando uno hacía los trabajos en máquina de escribir, cuando los profesores te calificaban con bolígrafo rojo, ¿no? Entonces, lo bonito, porque dice que él guardó ese examen y lo tenía guardado porque le parecía bonito el contraste de las letras del trabajo tan bonito mecanografiado con los apuntes, ¿no?, del profesor. Pero bueno, la cuestión es que él agarra y cuenta cómo supuestamente se puede desmoronar nuestra sociedad si desaparece el plástico. Que de repente un día hay una fiesta y todo el mundo le anda viendo la pechonalidad a una mujer y de repente esa pechonalidad se le derrite. Y de repente ves al tipo que andaba con las papas, ¿no?, con los músculos, los bíceps, los tríceps, y eso se derrite. Y de repente se para el equipo de sonido porque el equipo de sonido se derrite. Entonces resulta que el plástico ocurre una especie de fenómeno en la Tierra y el plástico se desintegra. Y caemos en una situación de crisis y de colapso porque el plástico está presente en los componentes de los electrodomésticos, la luz para los centros comerciales, en la ropa, en todo. Y es más, da a entender que todos somos plásticos, ¿no? Estamos hechos de plástico. Entonces caemos en una especie de edad de piedra, pero tampoco así, ¿no? Pero caemos en una situación de crisis y que el pueblo venezolano empieza a buscar alternativas a esa falta del plástico, y empezamos a tener contacto con la naturaleza y empezamos a tener contacto con el otro y empezamos a agarrar y meterle mano a la sabiduría, a la sabiduría de nuestras abuelas, ¿no? Y de repente, gracias a esa desaparición del plástico, el pueblo surge sabio, independiente y diciéndole al capitalismo y diciéndole a las grandes transnacionales, diciéndole a todo el mundo: señores, somos libres, somos soberanos. ¿Acaso eso no se parece a lo que estamos viviendo en los últimos años, en los últimos 3 años? De verdad, es impresionante la similitud de este relato de Gino González, que debe de tener por lo menos unos 7 años con lo que estamos viviendo ahora. De verdad que les recomiendo el libro El Evangelio según los perros de Gino González, editado por el Fondo Editorial Fundarte. Y bueno, y por favor, a precio de revolución. No sé cuánto habrá costado porque me lo regalaron, pero estoy segura que esto debe costar lo que le puede costar un café en una panadería. Así que se los recomiendo. Cuando son las 11 y 11 minutos, vamos a hacer contacto con la señal de Venezolana de Televisión, Rigo, para escuchar declaraciones en vivo del general Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa. Y directamente el almirante Eglis Herrera Balsa, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Marítima e Insular, a quien desde aquí felicitamos por todo su desempeño, por toda la planificación y también por toda la pulcritud. Junto a él, todo su equipo, el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Insular de Nueva Esparta, el vicealmirante Pulido Pinto, todo el Estado Mayor de esa Región Estratégica de Defensa Integral y, por supuesto, todo el aporte de los señores comandantes de componente, quienes se desprendieron definitivamente de buena parte de un importante segmento de nuestro recurso humano, de nuestras tropas, de nuestros medios navales, aéreos, terrestres, de exploración aérea y de vigilancia también, que se desplegaron en esta cumbre. Nosotros estamos felices porque ya entramos en la etapa o en la fase, la última fase, que es el repliegue, luego de haber comenzado con una fase preparatoria de exhaustiva planificación el 10 de agosto con el equipo de Cancillería y todos los órganos que participaron en este hecho histórico, en esta cumbre que la calificamos como un hecho histórico para Venezuela, porque definitivamente ni siquiera un incidente se registró en medio de la cumbre, ni siquiera un incidente. Lo primero que hay que reconocer es la actitud cívica, democrática del pueblo de Venezuela, en todo el territorio nacional, pero muy particularmente del pueblo de Nueva Esparta, del Estado de Nueva Esparta, de la isla de Margarita. Nuestras felicitaciones, nuestro reconocimiento. Pero más allá de ello, no hubo ni siquiera un incidente en la planificación, en la conducción, en la ejecución, en la seguridad, dada la diversidad que connota pues una cumbre de esta magnitud que agrupa, bueno, prácticamente el segundo movimiento en amplitud después de la ONU. Más de 130 delegaciones estuvieron en Venezuela, y a cada una con un idioma particular, con una cultura en particular, dadas las complejidades que encarna un evento de esta naturaleza, de esta magnitud, bueno, no nos queda sino la satisfacción del deber cumplido, que es el principal alimento para nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y la felicitación, el reconocimiento primeramente al pueblo de Venezuela por su actitud cívica también, y a nuestra Fuerza Armada y demás órganos de seguridad que están agrupados bajo la dirección del Ministerio del Poder Popular para Interiores, Justicia y Paz. Debo reconocer el grado de articulación, de coordinación, de armonía que se desarrolló durante esta cumbre. Y bueno, he ordenado al Comando Estratégico Operacional elaborar el informe final, porque de esta cumbre se ha recogido prácticamente una doctrina nueva en procedimientos para los próximos eventos internacionales. Hay que subrayar aquí que Venezuela en los últimos años en Revolución Bolivariana ha hecho importantes eventos internacionales en nuestro territorio, cumbres, diversas cumbres se han desarrollado aquí, y modestia aparte, con la experiencia que me asiste y mi participación en las otras cumbres, creo que no hay parámetro de comparación con la pulcritud, la transparencia, todo lo que se desarrolló de manera impecable en esta cumbre de los países no alineados aquí en Venezuela. Así pues que nuestra felicitación. Lamentablemente, durante esta cumbre, que más allá de la coordinación, la planificación y la ejecución exitosa de la misma, que cumplió con todos sus cometidos de carácter político, internacional, cuando escuchábamos a todos los voceros, a todas las delegaciones, hablar de independencia, hablar del antiimperialismo, hablar de la soberanía, hablar de la autodeterminación de los pueblos, del principio de no injerencia en los asuntos internos del país, hablar de la paz mundial y recoger en un mapa toda la problemática internacional de injerencia, de abusos imperiales. Mientras esto sucedía en territorio venezolano, lamentablemente podíamos recoger allá en Siria bombardeos sobre objetivos militares que registraron más de 80 soldados del ejército sirio muertos. Mientras se desarrollaba esta cumbre, podíamos escuchar también hechos violentos en otras partes del mundo, Estados Unidos de América, Minnesota, en New Jersey, pero aquí, en Venezuela, en paz, hablando de paz, promoviendo la paz mundial. Es decir, más allá de lo organizativo, de la preparación, de la planificación exhaustiva, detallada de esta cumbre, de su ejecución exitosa, pulcra. Más allá de eso, bueno, todo el contenido político que nos ha dejado esta cumbre para Venezuela. Es un compromiso para el pueblo de Venezuela y el presidente Nicolás Maduro, quien pasa a comandar, a liderar este movimiento de los países no alineados, que no es poca cosa. Bueno, no nos queda sino sumarnos todos al esfuerzo colectivo para que Venezuela sea georreferenciada como un país de paz, como un país que vive en una zona de paz, que promueve una zona de paz, que respeta los derechos humanos, que va en contra del terrorismo, que va en contra del intervencionismo. Y en esa cumbre quedó, bueno, firme, ratificada nuestro deseo, nuestro pedimento, no solamente nuestro venezolano, sino internacional, del movimiento de los países no alineados, de que ese decreto de los Estados Unidos que dice que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria a su seguridad nacional, ha sido ratificada. Es decir, nosotros como soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana también nos sumamos a ese pedimento después de escuchar tantas posiciones en un movimiento heterogéneo, diverso, pero que tiene principios sólidos, únicos, desde el punto de vista de la independencia, de la no injerencia y de la promoción de la paz. Bueno, fue una jornada exitosa desde el punto de vista de la seguridad, debo decirlo. Se desplegaron, bueno, más de 30 unidades de superficie de nuestra Armada Bolivariana, de 10.400 efectivos de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la milicia bolivariana también. Se desplegaron más de 30 aeronaves de nuestra aviación militar y de todos los componentes de nuestra Fuerza Armada, más de 10.000 millas navegadas y más de 200, casi 300 horas de vuelo de todas nuestras plataformas de vuelo fueron registradas en esta operación. Es decir, esto deja mucho le deja mucho al pueblo de todo el esfuerzo humano, logístico, que ha hecho la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desde el 10 de agosto, cuando entramos en fase de planificación, hasta en estos momentos que estamos prácticamente ya replegando todo el material. Todos los objetivos desde seguridad que nos planteamos, la custodia, las personalidades de las delegaciones, el aseguramiento de los hoteles, la seguridad de ruta, el aseguramiento marítimo de nuestra Armada Bolivariana, complementada con el Comando Nacional de Vigilancia Costera de la Guardia Nacional Bolivariana, el Ejército Bolivariano desplegado en las calles de la isla de Margarita. Todo ese despliegue, todos esos objetivos fueron cumplidos a cabalidad. Y yo puedo decir que en los días que estuve presente, hasta el día de ayer, que estuve presente allá en la isla de Margarita, pude recoger de nuestra Fuerza Armada, bueno, su espíritu combativo, su espíritu de cuerpo, su mística, su voluntad de vencer, sus ganas de hacer el trabajo bien. Bien, estábamos escuchando entonces palabras del balance que está realizando el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, sobre lo que fue el despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana

11:32 minutos. Regresamos a la ventana y escuchamos este bello tema. Juan Gabriel y Andrés Calamaro, te recuerdo dulcemente. Uy, uy, uy. Cuántas cosas, ¿no? Podemos recordar dulcemente, ¿no? Esos recuerdos de la infancia, esos recuerdos de la adolescencia, la primera juventud, cuando uno agarraba y veía al muchachito que le gustaba y salían todos los colores. Salían y uno salía corriendo. A mí me pasaba, a mí me gustaba un muchachito que se... Yo tenía 12 años y me gustaba un muchachito que se llamaba José Antonio, que tenía 13. Y cada vez que veía a José Antonio, yo sentía así que... Me ponía roja y salía corriendo en dirección opuesta. Ahí está José Antonio. Y salía corriendo para verlo así escondida. Así que... Ay, y Dios mío, y hasta lloraba y todo porque lo amaba. Y él no sabía que yo lo amaba. Ay, qué lindo. Qué lindo esos amores cuando uno es pequeño, ¿no? Cuando uno es jovencito e inocente. Y esa inocencia, ¿no? Y esas cosas bonitas, ¿por qué no crea? Porque pasa, ¿no? Uno ya después tiene 20, 30. ¿Sabes qué cosa es bonita? Y lo he vivido, doy fe de ello. Oye, tener de repente 40 y pico de años, que son los que yo tengo, y de repente encontrarte con alguien que hace que esos mismos colores te vengan a las mejillas. Qué bonito. Porque eso perdura, ¿no? Y esas cosas bonitas, esos detalles de la vida, ese día a día, esas cosas hermosas como también esas cosas dolorosas que nos hacen crecer. Todo eso está presente en la poesía. Y lo hemos dicho muchísimas veces aquí en La Ventana, que Venezuela es un país de músicos y de poetas. Y de verdad que tenemos grandes poetas. Y uno de esos grandes poetas es José Antonio Ramos Sucre. Tenemos aquí en el estudio a una poeta, una psicóloga, feminista, activista. De verdad que es una mujer maravillosa, ¿no? Una mujer maravillosa, una digna prueba de lo que es la mujer venezolana, ¿no? Esa mujer luchadora, sensible, echada para adelante, que es Rosa Trujillo Bolaño, que escribió un libro que de verdad que es una belleza. No he tenido, lo reconozco, ¿no? Es la primera vez que lo tengo en mis manos, no he tenido la oportunidad de leerlo, pero voy corriendo a las librerías del sur a comprarlo, a buscarlo, porque de verdad que ya nada más el verlo pues atrae. Se llama Querido José Antonio y son diálogos, cartas y otras visitaciones con el espíritu del poeta José Antonio Ramos Sucre. Tenemos con nosotros a Rosa Trujillo Bolaño. Bienvenida, Rosa. Gracias. Bueno, Rosa, cuéntanos cómo fue que se te ocurrió escribir este libro. ¿Por qué José Antonio Ramos Sucre? ¿Por qué ese interés? ¿Por qué esa pasión? Bueno, José Antonio Ramos Sucre es un poeta que yo conocía desde mi adolescencia, pero realmente, o sea, siendo sincera, nunca había profundizado en la lectura de su poesía, sino que la había leído así por encima, como muchas veces tenemos los libros en la biblioteca. Leemos unas cuantas cosas y después volvemos a leer otras y así. Pero todo vino por un sueño. Uh-huh. Yo creo que las grandes cosas vienen en los sueños. Vienen a veces cuando uno hace silencio. Y también cuando uno tiene grandes problemas, a veces es necesario detenerse un poquito para poder encontrar la luz de ese camino. Entonces, a través de eso, yo tenía un problema familiar en ese momento, que mi padre estaba muy enfermo, y en las noches yo leía un poco de poesía para poder, o sea, animarme, ¿no? Y entre ellos leían Enriqueta Terán, los sonetos, que eran mis acompañantes en el hospital, en la clínica, y luego en una noche, no sé por qué, de repente yo me desperté con la imagen del poeta. Y me fui a la biblioteca y saqué esa edición de Monte Ávila que yo tenía desde hace años y empecé a leer. Entonces sí, ya empecé a leer todos los días, de noche. Por eso el libro son diálogos. Uh-huh. Y yo creo que la palabra diálogo en este momento es muy importante. ¿Son diálogos que tú sostienes? Son diálogos, y se llaman diálogos nocturnos, porque en la medida que yo iba leyendo, yo iba como hablando con el poeta y entonces le iba respondiendo. Entonces empecé a leer toda la obra de él muy detalladamente, con mi diccionario, con todo. Y esa presencia de Ramos Sucre estaba allí todos los días, más que en los días, en las noches. Y entonces empezaron a aparecer también las ediciones viejas que me fueron regalando de forma así como muy natural, sin buscarlas mucho. Y también, como yo estaba muy emocionada con ese descubrimiento y todas las noches estaba escribiendo, siempre escribía sobre un libro que tenía de Monte Ávila, esa edición de, creo que es de los años 80, de colección El Dorado, creo que se llama. Uh-huh. Y escribía al lado del poema de Ramón Sucre, entonces yo le escribía su contestación. Entonces se me ocurrió ponerle diálogo. Y como era siempre de noche, le puse diálogos nocturnos, ¿no? Qué bonito. Y después entonces fueron apareciendo, además de los diálogos, eran las palabras base de cada poema, porque Ramón Sucre también es complejo, es un poeta que no es fácil. Y entonces yo buscaba mucho en el diccionario, tenía ahí mis diccionarios de la Real Academia, pero también de María Moliner, que me uh-huh. gusta mucho, el diccionario de uso del español. Y entonces iba haciendo las palabras base abajo, aquellas que no tenía mucha seguridad, las iba escribiendo y veía que había muchas palabras que se repetían en esos poemas. Entonces surgió como ese alfabeto, ¿no? Un alfabeto Ramos Sucrense, por así decirlo. Sí, porque que yo le puse la gramática de la desolación, la gramática del dolor, ¿no? Porque siempre se repetían cosas que tenían que ver con el dolor, con la desesperanza, con la noche. ¿Por qué tanto dolor, tanto desesperanza? Bueno, porque yo no diría tampoco que Ramón Sucre es un poeta de la desesperanza y solo del dolor. Sí, porque también tiene mucha luz. Entonces está como esas dos cosas allí. Creo que en Ramón Sucre hizo mucha, es muy importante su vida, su historia. A pesar de que es una persona que falleció rápido, se quitó la vida, murió por voluntad propia, como digo yo. En vez de si se suicidó, yo siempre digo, no, murió por voluntad propia, porque es una elección, ¿no? Pero también murió porque tenía una enfermedad y entonces eso lo sometió a un proceso de a un sufrimiento muy grande durante muchos años y llegó un momento que no podía escribir. Y entonces él decidió, bueno, quitarse la vida. Pero si no puedo hacer Ajá. lo que más amo, lo que más me gusta, debemos recordar también que Ramos Sucre es descendiente de Antonio José de Sucre, nació en Cumaná, fue contemporáneo de Cruz Almerón Acosta, que es otro poeta muy importante de principios de siglo, en esa época de dictadura de Juan Vicente Gómez. Y ellos se movían en ese ámbito, ¿no? Ramón Sucre sufría de insomnio, pero también su infancia estuvo como muy impactada por la pérdida de su padre y después él fue trasladado de su casa de Cumaná, que era donde vivía con su familia y donde había desarrollado esa primera infancia, pues digamos. Fue trasladado a Carúpano y allí vivía en un monasterio con un tío, ¿no? Y entonces eso implicó que él fue sometido a una disciplina muy exigente, donde todo lo que tenía que ver con el juego, que tenía que ver con, bueno, con ese disfrute de esa primera edad, que mientras los niños están afuera paseando y gozando, él estaba estudiando, pues. Claro, también eso permitió que él se hiciera un gran conocedor de los idiomas. Por eso fue también funcionario de la Cancillería, en principio fue traductor y después fue diplomático. Él murió fuera del país. Y bueno, después la misma Cancillería lo trae. Por eso yo también me interesé mucho en la medida que iba. Eso fue como un camino para escribir este libro. Este libro, digamos, esa primera escritura fue muy intensa durante los primeros 6 meses, todas las noches. Viste como que contagiada por el espíritu de Ramos Sucre, sí, de cierta forma, ¿no? Sí, sí, nocturnidad, el insomnio, ajá, en un momento también, digamos, difícil de tu vida. Pues tenías, sí, a tu padre enfermo, entonces, bueno, ya llama mucho la atención que vino, ¿no? Vino justo en ese momento, lo atrajiste quizás. Sí, yo digo que la poesía es un espíritu también, ¿no? Y cada quien tiene su espíritu. Claro. Entonces tú también eres tocada por algunas energías y no por otras. Por eso es que hay tanta diversidad de poesía, pero también lo importante de la poesía es la metáfora, el símbolo, uh-huh, que se maneja allí, ¿no? Una persona que fue muy cercana para mí en esos días y a la cual yo le agradezco mucho su presencia fue una poeta venezolana muy importante que se llama María Vázquez. Para mí es una poeta importante. Ella tuvo la, digamos, la paciencia. Yo me senté con ella muchos días a revisar las cosas. Ella me dio algunas orientaciones y a la que hace el prólogo del libro. Y entonces ella me decía, no, tienes que ya de una vez salir de estos papelitos, porque yo escribía sobre el libro, luego en unos papelitos y luego empecé a pasar las cosas ya en limpio, ¿no? Y empieza a pasarlo todo para que vayas estructurando ya el libro. Y ya, bueno, cuando ya lo tengas estructurado, ya tú vas a ver que va surgiendo otra cosa. Entonces, y también había algunos amigos que estuvieron como muy presentes. Por ejemplo, este libro se editó con una fundación, o sea, fue un esfuerzo personal con la Fundación Joti Foundation, se llama, que es una fundación que coordina a un músico venezolano que se llama Francisco Escauriza. Entonces, también con él siempre era como la escucha de esas cosas. Bueno, y todos mis amigos, Ángela, que siempre ha estado como presente apoyando todo esto, no, sí, dale, sigue adelante y tal. Yo creo que ya yo los tenía fastidiado. Entonces el libro tiene tres partes. Una primera parte que son los diálogos nocturnos, que sale, digamos, es como un diálogo con la obra de Ramos Sucre. Entonces es como una respuesta, como si el poeta estuviera vivo. Yo en realidad lo siento vivo. Como si estuviera vivo, yo lo estuviera conmigo, yo lo estuviera y le estuviera hablando y le estuviera contestando, ¿no? Eso me parece maravilloso. Eso es que eso me recuerda. Sí. Yo cuando era niña, me pasaba que yo leía un libro y cerraba el libro y me metía dentro de la historia. Entonces interpelaba a los protagonistas y les preguntaba y les decía, ¿pero por qué haces esto? ¿Tú debes? Y entonces me parece que es un ejercicio tan hermoso, no sé, es que me identifico. Tiene de tres partes este libro. Una primera parte son los diálogos y de cada libro de Ramos Sucre escogí, fueron surgiendo porque no podía hacer todos los poemas. La Torre de Timón, El Cielo de Esmalte y Los Círculos del Fuego son los libros, digamos, base del poeta. Después él escribió muchas cosas, traducciones, y escribía en revistas, y hay muchas cosas por allí, y cartas. Me interesaron mucho las cartas, entonces tiene los diálogos, tiene ese gramática que yo llamo del dolor, que es otra parte, y tiene una tercera parte que son las cartas. Porque también yo descubrí que el poeta en esa época escribía muchas cartas a amigos o cartas a personalidades o cartas a su propia familia. Hay unas cartas que de verdad, yo digo, bueno, por ejemplo, hay una carta que le escribe a un sobrino que le pide consejo de cómo es, qué hago para mejorarme mi escritura. ¿Qué hago para mejorar en mi lectura? Porque ese sobrino había conseguido un trabajo en un banco y se ve que también tenía que escribir, ¿no? Tenía que, claro, aunque no era literatura, tenía que escribir y tenía que relacionarse con gente. Entonces él le hace una carta al sobrino que se llama Lorenzo Ramos, y él en esa carta le da una serie de recomendaciones, una sola hojita donde le da las recomendaciones de cómo debe hacer. Entonces le dice, por ejemplo, bueno, para escribir no tienes que colocar demasiados adjetivos, sino ve directo a lo que quieres decir y decirlo sin mucho, o sea, remilgo y sin mucha floritura, sino, o sea, como si hablaras para radio, escribieras para radio, lo que quieres decir. Y para aprender un idioma no tienes que aprender primero gramática, sino tienes que aprender muchas palabras. Entonces búscate este diccionario, búscate esta otra cosa, le da las sugerencias de dónde lo debe buscar, dónde lo debe comprar o quién se lo va a traer. Yo digo, bueno, esta carta no tiene desperdicio. Es una hojita que se le podría dar a los estudiantes de bachillerato, incluso hasta de la primaria, al final de los primeros años de la escuela, y a partir de esa hojita podrían aprender muchas cosas, ¿no? Porque una de las cosas en las que fallamos a veces es es en eso, en la lectura y la escritura. Es decir, uh-huh. ¿cómo hacer para transmitir lo que queremos decir? Yo creo que todo el mundo puede escribir y todo el mundo puede leer. De hecho, se ha hecho un gran esfuerzo para difundir la lectura, que la gente pueda escribir, etcétera, ¿no? Tiene una tercera parte que son las cartas. Entonces, esta es como si fuese un libro del siglo XIX, donde las correspondencias, las cartas, entonces son cartas al poeta, como si estuviera vivo. Cartas de amor, otras veces son cartas manifiestas. ¿Son cartas que escribes tú o es una antología? No, son cartas que escribo yo, son cartas imaginarias que le escribo al poeta como si el poeta estuviese vivo. ¿No? Ay, qué lindo. Y entonces esas cartas. Que me identifico totalmente. ¿A cuántos escritores y poetas y personajes yo he dialogado y les he escrito imaginariamente? En esas cartas, pues uno se va como el que lea el libro y que lo lea con calma, se va a dar cuenta que en las cartas está mostrado el proceso de escritura del libro. Por eso que ha sido un poquito redondito. No todas las cartas son al poeta, pero sí van en relación con el proceso creativo. Uh-huh. Y hay algunas que son como si fueran cartas que el poeta me escribió, respondió, ¿no? Ese sabor de que, bueno, el espíritu del poeta, el poeta está vivo, ¿no? Sabes que hay personas que mueren y no mueren. Entonces, y yo creo que en general nadie se muere de verdad, sino que permanece esa energía, permanece ese espíritu. Y entonces, en este caso, que es el poeta es muy importante. Se ha dado a conocer mucho fuera del país. Ha habido muchas ediciones, traducciones de su poesía. Creo que ha estado mucho en manos de personas estudiosas, investigadores. Creo que es importante también que la gente del común lo empiece a conocer. Para leer un libro de poesía no es necesario leérselo todo de una vez, porque eso es imposible. Uno agarra y bueno. Y muchas veces al azar. Sí, uno va leyendo y de repente algo, ay Dios mío, esto se relaciona con esto. Entonces uno reflexiona y por eso la poesía tiene esa importancia de lo que aparentemente no sirve para nada, porque no es útil. A veces la gente dice que la poesía es inútil, ¿no? Pero no en el sentido despectivo. Yo no creo en eso. Yo creo que es muy importante, porque forma parte de la trascendencia, de ese elemento de la trascendencia que nos hace tanta falta. Uh-huh. Y más ahora que estamos en un momento difícil, de nuestras vidas, pero estamos en un momento difícil, pero importante para la trascendencia, para lo que tenemos que descubrir, para lo que se nos tiene que revelar, que no solamente es, bueno, la compra del alimento o la compra del objeto, sino lo que se nos tiene que revelar como espíritu de trascendencia para nuestras vidas, ¿no? Uh-huh. Bueno, estamos conversando con Rosa Trujillo Bolaño. Ella es autora del libro Querido José Antonio, diálogos, cartas y otras visitaciones con el espíritu del poeta José Antonio Ramos Sucre. Me imagino que ustedes habrán quedado como yo, enganchados con el contenido del libro, con la historia y con unas ganas terribles de leerlo. Yo lo tengo aquí en mis manos, pero bueno, este es un préstamo. Pero de verdad que quiero salir corriendo a comprarme el libro. El libro lo pueden conseguir ustedes. Tengo entendido que hay una edición de Monte Ávila. ¿Esta no es la de Monte Ávila? No hay una edición de Monte Ávila. No. Esta es una única edición salido, que salió un tiraje muy pequeñito, porque es un esfuerzo personal. Uh-huh. Pero se puede conseguir en las librerías del sur. Okay, sí. Perfecto. Sí. Se puede conseguir en las librerías del sur. Y bueno, y vamos a estar también atentos porque por ahí pues me estuvo comentando un pajarito que para el mes de noviembre, ajá, pues va a haber una presentación, ajá, oficial del libro. Aquí estamos dando como que el abrebocas, ¿no? Como que el abrebocas, como que el entremés de lo que va a ser la presentación, la conversación sobre el libro de Rosa Trujillo Bolaño, Querido José Antonio. Y bueno, cuando eso se dé, que también en noviembre va a ser la Feria del Libro, no sabemos si será en la Feria del Libro o no que será esta presentación, pero si hay algo sabroso, es hablar con un autor sobre un libro que uno ha leído. y uno va asimilado. Así que los invito, que da chance, a ir a las librerías del sur, buscan el libro, querido José Antonio, Rosa Trujillo Bolaño, lo van leyendo poco a poco, un ratico en la camionetica. Yo leo muchísimo en la camionetica, un ratico en la camionetica, o cuántas veces uno está en la casa un sábado, un domingo, y está chácata, chácata, chácata, con el control remoto, y podrás tener ciento y pico de canales en el cable, pero dices, otra vez lo mismo. Bueno, se apaga el televisor, se agarra este libro y bueno, y a volar. A volar y a soñar, y por qué no, a sacar también nuestro cuadernito y a meternos en esa conversación tan sabrosa que seguramente será entre Rosa Trujillo Bolaño y José Antonio Ramos Sucre. ¿Verdad, Rosa? Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo creo que hay algo aquí en la goma espuma, porque estamos Rosa y yo. De verdad, Rosa, gracias por acompañarnos aquí en La Ventana. Muchísimos éxitos. Y bueno, esperemos que esta conversación se repita sobre este libro y sobre muchas cosas más, ¿no? Porque de verdad que es apasionante. Nos contagiaste la pasión por el espíritu de José Antonio Ramos Sucre. No, gracias. Bueno, gracias a ti por esta ventana poética. Y gracias a Ángela también por ese nexo. Y ya en otro momento tendremos oportunidad, a lo mejor, de leer algún poema. El libro tiene algunos aportes por allí. Sí, entonces, es que se nos quedó cortísimo. Lo podrán leer. Sí, señor, se nos quedó cortísimo el tiempo. Ya son las 11:54 minutos y ya tenemos que despedir. Les queremos agradecer a todas y a todos nuestros ventaneros, estos ventaneros bellos de nuestra alma, su fiel sintonía, y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Tenemos mensajes que nos llegaron, ¿no?, para que nos dé chance de leerlo. Dos mensajes que llegaron por la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Jorge Uzcategui dice: para Enza, muy buenos días, te mando un tremendo abrazote revuelto con amapuches, eres una extraordinaria mujer, te queremos. ¡Mua! Gracias, Jorge, también te queremos muchísimo. Y Carlos Arias: Carlos, un besote, saludos desde Los Ángeles, ya no se pueden abrir los programas grabados del Canal 8, comunicación, información, abrazos. Ay, Carlos, qué broma. Bueno, nada, ahí retuiteé esto. A ver, pero imagínate cómo hace la gente que está como tú, que está fuera del país, para enterarse de lo que está aquí ocurriendo. Bueno, que está esta ventana abierta y estamos en contacto a través de las redes. Se te quiere muchísimo. Un abrazo grande, querido Carlos. Y ahora sí, de verdad, a todas y todos, les deseamos, Rigoberto Valera, quien se encuentra en los controles, y esta servidora, Enza García, de corazón, tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde, a disfrutar también de la programación de Alba Ciudad. Ahora viene Cultura al Día, después viene Radar 96, y si les gusta la salsa, no se pierdan La Salsa de Acero, de 4 a 6 de la tarde. Así que bueno, ¡mua!, feliz día, y nos estaremos escuchando mañana, y nos vamos con Omar Enrique y Eddie Herrera. Que te vaya bien, que les vaya bien, se les quiere mucho. Chau.